cuando tú no estás. Cuando tú no estás, siento tristeza en mi alma. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento tristeza en mi alma. Son mis días grises, sin libertad. Son mis días tristes, sin cantar el zorzal. Amor, amor, amor, amor. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, veo el arco iris sin colores. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, veo el arco iris sin colores. Días grises en mí, sin libertad. Días tristes en mí, sin cantar a las bellas del zorzal. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento las flores sin perfume. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento las flores sin perfume. Son mis días, días grises, sin libertad. Son mis días, días tristes, que no canta el zorzal. Libre que canta alitas del amor. Pero ahora, amor mío, ahora, tú que estás a mi lado, huye mi sangre, sí, huye mi sangre de alegría, porque tú eres mi ángel de la guarda, tú eres mi libertad, amada mía. Brillan mis latidos, brillan mis latidos, porque tú estás a mi lado. Brillan mis latidos, brillan mis latidos, porque tú estás a mi lado. Amada mía, canta libre el zorzal del amor, porque tú estás conmigo, amada mía. Arco iris de colores, flores que perfuman mi vida, porque tú estás a mi lado, amada mía. Bulle mi sangre de felicidad, amada mía. Gracias, gracias. Mamma mia.